9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Llegan a tu radio las más grandes, las más pedidas, las canciones que crecieron contigo. La FM, la radio de los clásicos, presenta el único conteo de clásicos en Colombia. Los 20 superclásicos. Los 20 superclásicos de la semana. Tu playlist favorito presenta el clásico Herrera, Ani Cárdenas y Drixer Gómez. Estamos listos con nuestros 20 superclásicos, amigos. 11:57, el único conteo que he realizado por ustedes, nuestros oyentes, nuestra razón de ser. Ustedes son nuestra razón de ser. Y aquí es el resultado obvio, por supuesto. Esto es un conteo realizado por los DJs de la emisora. No es un conteo realizado por el señor, el que más sabe de clásicos en el mundo entero. Ni tampoco por el Dios clásico. Esta vaina es realizada por ustedes. Ustedes son los que hacen que unas canciones ingresen, que otras ya no estén, que otras, por ejemplo, sean nuevas entradas. En fin, y otras que sean número uno. Hoy tenemos nuevo número uno y hoy tenemos también a Don Drixen Alfonso Gómez. Hombre. Al aire, Drixer Gómez en la FM. Siempre, siempre, siempre, amigo, ¿cómo vas? Clásico, ¿qué tal? Un abrazo, al igual que para todos los oyentes que desde muy temprano están escuchando nuestra emisora. La verdad, emocionado como siempre con la llegada de este conteo de los 20 superclásicos que nos muestra el resumen de las canciones más importantes. Y como lo anota el clásico siempre en sus intervenciones al aire, cuando se llega el conteo, esto no es de elegir lo que a mí me gusta o lo que nos parece debe de ir, sino que esto es con democracia, clásico. Se escogen las canciones con base a las votaciones que ustedes hacen en el duelo y por supuesto las votaciones que dejan a través del conteo cada 8 días. Toda la vida ha sido así, todos los conteos han sido manejados por los directores de las emisoras, por los mismos DJs. Eso, ingresan uno, meten el que les dé la gana, en fin. No, esta vez son ustedes, nuestra razón de ser, los que están bien conectados con nosotros y quieren disfrutar de cada uno de estos grandes, grandes, grandes momentos que tienen los clásicos. Los clásicos tienen momentos espectaculares y esos momentos los tenemos que vivir al máximo con la FM, la número uno de los clásicos siempre, Drixer. Hoy, muchachos, con un gran especial. Qué especial el que tenemos hoy con las más grandes canciones de 1995. Algo que no pueden perderse por ningún motivo para que estén conectados con nosotros, el señor Alejandro Villalobos. Qué bien, ¿ah? ¿Qué tal, amigos de la FM en Medellín? Yo soy Alejandro Villalobos. Este sábado a las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde estaré presentando 25 grandes éxitos de hace 25 años, de 1995. ¿Me acompañan? Los espero 4 de la tarde en la FM, siempre, la radio de los clásicos. 11:59, va a estar muy bacano eso, ¿no? Claro, con intervención del director de la FM Cali, Tuto Castro, y por supuesto la intervención del clásico Herrera, que va a estar también haciendo sus aportes a este conteo, que va a ser Alejandro Villalobos, director nacional del sistema FM, hablando de Bogotá, Cali, Medellín. Para que estén atentos y no se pierdan este gran especial. ¿Cuáles eran las discotecas y los restaurantes que más la gente frecuentaba en 1995 en Bogotá, en Cali y en Medellín? Vamos a hablar mucho de La Baviera, vamos a hablar mucho sobre todo de aquel de San Diego, vamos a hablar mucho del Parque Comercial del Tesoro, porque en aquel entonces estaba construyendo. Ah, sí, en 1995. Sí, señor, lo que pasa es que el Parque Comercial del Tesoro empezó en el 96. Sí. Pero se empezó a construir, en el 95. Claro, claro. Vamos a hablar de Hawái. Ahí en el barrio del Tesoro, el Poblado. Sí, señor. Oiga, tremendo esos datos clásicos. La verdad no tenía... Son daticos muy bacanos. No tenía referencia como de 1994 en la construcción de este centro comercial. Claro. Además, estaremos hablando también con las diferentes discotecas, lo que pasó con Baviera, lo que pasó con Babylon, lo que pasó con una cantidad de discotecas. Lo que pasó con Mangos, y sí, el Diablo de Mangos. Ah, ya le iba a decir que el Diablo de Mangos. Clásico, para esa época existía la discoteca que está en el kilómetro 1 Vía Las Palmas, que era Templo Antonio. Templo Antonio, vamos a hablar de Templo Antonio, pero cuando eso no existía en Las Palmas, cuando eso existía en El Poblado. Ah, bueno. En la 10 del Poblado. Ah, bueno. No, va a estar bacano entonces, después de las 4 de la tarde con Alejandro Villalobos. De 4 a 6 de la tarde, para que no se pierdan este gran especial. Por después de las 2 vamos a calentar un poquito con el Sábado Salvaje y luego pegaremos este gran conteo con Alejandro Villalobos. Estos son los 20 superclásicos para volver a vivir en la FM siempre, siempre, siempre. Y estamos totalmente listos para llenar tu vida de buenos clásicos. Atención, porque vienen las canciones, Drixet, vienen las canciones, amigo mío, y estas canciones vienen con muy buena fuerza. Viene el puesto 14 con Rock and Roll All Night, nueva entrada con Kiss, hermano. Sí, señor, tremenda entrada con los Carepintados en el puesto número 15, una agrupación que no puede faltar en el conteo, porque me atrevo a decir, clásico, que esta es una de las bandas más programadas en la FM, los Guns N' Roses. Van a estar con Don't Cry. Muy bien, con Don't Cry. Y por supuesto viene The Police y la canción llamada Message in a Bottle, la canción de 1978. Claro, recordando entonces este puesto número 16 para hoy, hermano. Esa canción estuvo esta semana en el duelo de décadas con The Police en el puesto 17. Muy bueno. A escuchar a Robert Smith con su cara dark, su cara triste, dark, pero con una gran canción y su banda The Cure y Love Song en el puesto número 17. 18 viene Kicks con Long Close Your Eyes y atención al puesto número 19. Señoras y señores. Superclásico número 19. Señoras y señores, aquí está la guitarra espectacular. Señoras y señores, este es Bon Jovi y su famoso Bad Medicine. Estamos listos. ¿Listos a viajar o no? Sí, señor, y también a leer sus comentarios en un rato a través de los perfiles que tenemos en las redes sociales. Vamos a viajar, a cerrar un poco los ojos y a meternos en los clásicos, en los recuerdos.

Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 15. Cry tonight, there's a heaven above you tonight. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 14. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. ¿Qué tal, amigos de la FM en Medellín? Yo soy Alejandro Villalobos. Este sábado a las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde estaré presentando 25 grandes éxitos de hace 25 años, de 1995. ¿Me acompañan? Los espero 4 de la tarde en la FM, siempre, la radio de los clásicos. Con Fenalco. Mucha gente votando, Drixer. Qué gentío está votando a esta hora por los clásicos de la FM. Los 20 superclásicos son todos los sábados desde las 12 del día, hermano. Sí, señor, de 12 del día a 2 de la tarde, como siempre, con este gran conteo que nos va llevando lenta y paulatinamente a lo que va a ser el sábado salvaje hoy, con esta variación importante que vamos a tener a las 4 de la tarde con Alejandro Villalobos presentando las 25 canciones más importantes de 1995. Arroba la FM Medellín en Twitter, arroba la FM en Instagram. En Instagram comenzaron ustedes a votar. Ahí está Catalina de FF513. Ella está votando por la 18, 15, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 3, 2 y 1. Les pido, por favor, que incluya la canción Princess of the Universe de Queen. Princess of the Universe de Queen. De una, entonces. Lucy Bass, como siempre, excelente conteo. Voto por todas. Uy, todas son excelentes. Feliz semana para todos. Listo. Andrés Ricardo Betán dice: hola, muy buenas tardes a todos. Mi voto es por la número 15 y la número 16. Y Nuri Patricia Pineda, siempre conectada con la FM Medellín, mi voto es por la número 17, 18, 19. Amo los clásicos. Cecilia Ruiz Uribe: hey, buenas tardes, muchachos, clasiadictos de la FM. Definitivamente estos clásicos me embrujan. La 20 del conteo de esta semana me encanta. Mi favorita son la 17, la 13, la 12, la 5, la 3. Uy, está a Metallica. ¿Qué pasó con Metallica? No está. Saludos. Se les quiere mucho. Ay, qué bonito. Por aquí nos saludan también Velas, también Velas-Yuba. Buen día, muchachos. Excelentes temas. Saludos desde el 12 de octubre. Mis favoritos son las 5, las 6, las 7, las 9, 11 y 14. Esto en Instagram, la FM Medellín. Así es. En Facebook, la FM Colombia, la red social más importante del mundo, nos entrega los siguientes comentarios. Saludamos a Sandra Cuartas, que dice: buenas tardes. Voto por la número 1. Me encantan las 20 canciones más importantes de la FM y toda la programación de la FM, porque en octubre los clásicos de la FM me embrujan. Rolando Rojas dice: buenas tardes, mis favoritas son todas. Yo escucho la FM siempre, excelente programación. Sandra Londoño Vélez dice: hola, mis favoritas son la 3, la 7, la 16, la 13 y la 5. Yo escucho la FM desde el municipio de Caldas, siempre. Dios los bendiga. Y Estela David dice: buenos días, mi voto es por todas. Una sugerencia: en la próxima quiero escuchar Mariposa Traicionera de Maná. Gracias. En Twitter, rápidamente, Diani dice: buenas tardes, como siempre, el mejor y único conteo de clásicos, todas son geniales. John Montoya dice: las mías son las 6, las 5, las 11, las 14. Y aquel 27 y 31 dice: al otro lado del silencio, In the Closet, Innuendo, Viking Japan, Poison, Zombie, Clandestino, Bombastic, Sky, La Flaca de Calamaro, Vogue. Bueno, se despachó con un montón de canciones que quiere escuchar en el conteo de los 20 superclásicos. Temporada de matrículas, cursos virtuales en Confenalco, Antioquia. Muchachos, aprovechen el tiempo, aprendan algo nuevo. Por ejemplo, Drixel, que de pronto Drixel algún día va a aprender a bailar mapalé y merengue. Drixel, para bailar merengue está muy mal, muy mal. Que Confenalco le ayude. Por favor. Nuestra amiga Ani, por favor, yoga. Necesita mucha yoga para esas ojeras. Inglés, gastronomía, belleza, sistemas, fotografía, canto, guitarra, actuación y mucho más. Infórmate en el 444-7110. Hay que aprovechar el tiempo, Drixer. Sí, clásico. En esta temporada de COVID-19 hay que aprender algo, definitivamente. Definitivamente. Y ustedes sigan votando. @ la FM Medellín. Puesto 11, Drixer. Puesto 11. O puesto 11 para la banda antioqueña Crack en el Vea, mejor recordado. Dicho, vamos con el 10 después, después de comercial, ¿le parece? Listo, en el 10. De una vez saltamos al 10. Queda después de la pausa comercial con la banda de Boston, los chicos malos de Boston, con una de las bocas más grandes del rock and roll. Aerosmith con Dream On va a estar en el puesto número 10. 11 vienen los de adentro, sí señores. Número 11 viene mejor Kraken, Escudo y Espada. Qué bien esta canción, primeros pinitos del Kim Ramírez con su grupo. Sí señor, un ambientalista a muerte es Peter Garrett, que va a estar con Midnight Oil y la canción Babes Burning en el puesto número 12. Y les hablaba de los de adentro. Sí señores, aquí llegan los mismos que hacen una canción, esta vez con Nubes Negras. Variadito está el conteo, ¿no? Nos gusta variado y como ustedes lo hacen, por supuesto. Así es, con la FM 1233. Muchachos, sigan por favor votando. Mientras tanto, Jacob, vamos con el puesto número, mi hermano. Superclásico número 13. Moriría por ti movería cielo y tierra si pudiera. Cuánto daría por tenerte a mi lado, sin ti me sentiré acabado. Yeah. Give it back. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 11. Thank you. Señoras y señores, es la número uno de los clásicos, la FM, siempre presentándote los 20 superclásicos, y en octubre, Al Comprar Es Una Ganga. Es hora de cambiar a lo nuevo en celulares, televisores, computadores y más. No puedes perdértelo. Si no tienes plata, no te preocupes, puedes llevar todo a crédito en solo 20 minutos, amigos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Disfruta mejor señal, cobertura y velocidad. Pásate a Tigo Postpago y estrena celular desde 9.900 pesos mensuales en 24 cuotas con 0% de interés. Ve a una tienda Tigo. Aplica para aliados financieros Tigo, válido hasta 31 de octubre de 2020. Términos y condiciones en tigo.co. Tranquilidad cuando más la necesitas. Llegaron Spark GT y Beat Antirrobo con Cherrystar. Estrénalos hoy y empieza a pagar en el 2021 más póliza todo riesgo gratis. Agenda hoy tu cita en nuestro Live Store, personalizado, por videollamada y desde donde quieras. Conoce más en chevrolet.com.co. En la Feria de las Flores, Medellín es alegría, ciudad de la primavera, donde todo es armonía. RCN es la radio, hay que mandar la sintonía. Oiga, paisa, venga pues, gócese su feria. Por RCN, la radio de Colombia. ¡Rico! Ole, ¿vio el partido? Sí, claro. Ese uniforme nuevo amarillo tan feo. ¿Amarillo? Pero si el uniforme era verde, cambié esas gafas. No, lo que tengo que cambiar es de televisor. Aproveche la IVG manía en IVG y Bambotero Gómez y cambie su viejo televisor. Empiece a ver en HD y 4K con los Smart TV marca IVG. Televisores de 32 pulgadas. También encuentra televisores de 43, 55 y 65 pulgadas. Incluye Magic Control, porque comprar en IVG y Bambotero Gómez es la mejor forma de estrenar. Válido hasta el 31 de octubre de 2020. Visita nuestros almacenes o encuéntranos en ibg.com.co. IVG Manía. Rexona Clinical, el desodorante número uno en Colombia, presenta. Ay, cómo huele vivir sin ti. Busca ya en tu tienda Rexona Clinical en sachet con tapa. Extra protección todos los días. Rexona, no te abandona. La Vuelta a Antioquia también se vivirá en Antena 2. Con su caravana ciclística, la Vuelta a Antioquia visitará los municipios y transitará por los bellos paisajes antioqueños. Del 20 al 23 de octubre, la Vuelta a Antioquia en Antena 2, 670 AM, la cadena de los grandes eventos deportivos. Disfruta mejor señal, cobertura y velocidad. Pásate a Tigo Postpago y estrena celular desde 9.900 pesos mensuales en 24 cuotas con 0% de interés. Ve a una tienda Tigo. Aplica para aliados financieros Tigo, válido hasta 31 de octubre de 2020. Términos y condiciones en tigo.co. La FM. Oh, inmortal. Mi amor, llegó el recibo del agua, está carísimo. Pues con esa lavadera de loza 3 veces al día, todos los días, ¿qué más quieres? No, pues mejor salgamos a comer. Hay cosas que solo pasan cuando sales. Vuelve a vivir lo que tanto extrañas. Ingresa a volvamosparaquedarnos.com y encuentra los establecimientos con todas las medidas de bioseguridad para volver a recibirte. Recuerda que cuidándote, nos cuidamos todos. Una campaña Postobón, Central Cervecera de Colombia y Diageo. Hija, uno de 32 le conviene más. No se vaya a meter con uno más grande. Pero mamá, si viera el de 65 se enamora. Es más grande, más inteligente. Se ve mucho mejor y es más elegante. Tiene razón, hija. Nos llevamos el Smart TV marca IVG de 65 pulgadas. Aproveche la IVG manía en IVG y Bambotero Gómez. Y síntase como en cine con el Smart TV 4K de 65 pulgadas. Y llévelo con dos controles. El tradicional más el Magic. Porque comprar en IVG y Bambotero Gómez es la mejor forma de estrenar. Válido hasta el 31 de octubre de 2020. Visita nuestros almacenes o encuéntranos en ibg.com.co. IVG manía. RCN Radio, en casa contigo. Todos llevamos un mariachi por dentro. Déjalo libre para que le cante al amor de lunes a viernes a las 10 de la noche, viendo La Hija del Mariachi. Canal RCN, nuestra tele.

clásicos. Los 20. Con Fenalco. Temporada de matrículas, cursos virtuales de Confenalco Antioquia. Aprovecha tu tiempo, aprende algo nuevo: baile, yoga, inglés, gastronomía, belleza, sistemas, fotografía, canto, guitarra, actuación y mucho más en el 444-7110 Drixer. Unas 5 minutos. ¿Qué conteo es este, hermano? ¿Qué conteo y qué cantidad de almuerzo estoy viendo hasta ahora sobre las mesas de nuestros oyentes que están escuchando el conteo y almorzando rico clásico? Espectacular, hombre, qué bueno, no escuchando a Drimón con un pedazo de albóndiga. Muy bueno, delicioso. Le cuento. Muy bueno. José Punto Gómez, 1981. Él vota por la 19, la 18, la 15, 14, 11, 10, 7, 5, 2 y la 1, Drick. También está Fabio Rodríguez, Another Brick in the Wall, Jump, The Logical Song, The Bets at Baron, Bets at Message in a Barrel. También estaba por aquí votando Juliana. Juliane Álvarez, hombre, Ortiz, el viejo Julián, mil. Uy, las mejores para mí son 15, 14, 10, 9, la número 5 y la número 1. B, Mario Rojas, me quedo con la 11, la 5 y la número 1, por supuesto. Un saludo desde el barrio Laureles, yo escucho la FM siempre, un abrazo para la gente de Laureles. El Zac, uy, Escudo y Espada y Don Cry, buenísimas, voto ya por ellas. Por aquí está también Acero, este es Tepográfico, dice, hey, buenas, buenas, muy buenas. Mis favoritas son la 7, la 15, la 17 y la número 3. Sandra Flores, buenas tardes, amigos de la FM, me encanta la número 18, 15, 13, 10, 9, 7 y 5. Todas, yo creo que hasta el número 1. Que incluyan, por favor, una canción llamada Humanity de Scorpions. Vamos a tratar, vamos a tratar. Canciones que pertenecen a las bandas y muchas veces pues no fueron como muy muy exitosas, no están en los listados. Sí, clásico, o fueron comerciales por ahí en otro país. En otro país. Y aquí no. Y aquí y eso no, ha sucedido con canciones que fueron muy comerciales aquí y en otros países no. Simón López, 323, este mantiene el nickname de carro. Hey, ¿qué tal, clásico? Les hizo falta Bohemian Rhapsody. Listo, mi hermano. Van Halen, Jonathan 1316. Un abrazo para la gente del departamento técnico. Sí. Hombre, un abrazo, hombre. Un poquito bullosos, hombre. Claro, Petete siempre es bulloso. Bueno. 1:07 ¿Cómo, minutos, Petete? Amigos. Vamos entonces, compañeros. Bueno. Y vamos con más votos a esta hora en el Facebook. Twitter y Facebook, mire. Un saludo para Petete. FH, excelente conteo. Gracias por incluir Don't Cry. También me gustaban la 1 y la 6. Oscar en Twitter dice: buenas tardes, amigos de la FM. Me encanta la número 18, la 15, la 13, la 10, la 9, la 7 y la 5. Todas hasta la número 1. Por favor, incluyan. Ah, bueno, el mismo de Scorpions, Humanity, dice él por aquí también en nuestra cuenta oficial de Twitter, @ la FM Medellín. En Facebook, la FM Colombia, Alexander Gómez, un abrazo para él, dice: buenas tardes, amigos, para evitar el rosario de números, me gustaría darle un botico a cada una, muy buenas todas, gracias. María Fernanda Marín dice: buenas tardes, amigos de la FM, me encanta la número 18, la 15, la 13, la 10, la 9, la 7 y la 5. Por favor, incluyan en el conteo una canción de Scorpions. Oiga, pero ¿se fueron hoy con la misma canción o qué? Ajá. Humanity en Facebook no, también. Vamos bueno. Si hacen bullas por algo. Ah, sí, aquí pues bueno. Oscar CR dice: buenas tardes, amigos de la FM. Otro por Humanity, también de Scorpions. Increíble. La familia sí, entera. ¿Será la familia entera? ¿Toda la familia entera? Se unió la familia sí, Flores. Sí. Y dice, sí, señor. Y dice que le gusta la 18, la 15, la 13, la 10, la 9, la 7 y la 5. Amigos, viene ya la música de Van Halen y su Jump. Qué bien por Eddie Van Halen. Puesto número 6 en este instante, hermano. Sí, señor. En el puesto número 6 está esta super canción que hace parte de nuestra ya generación. Lo había dicho, Van Halen, ¿sí o no? Sí, señor. En el puesto 7, Drixer. 7, clásico. 7 es Whitesnake con Is This Love. Exacto. En el 8 vamos a encontrar a Supertramp con The Logical Song. Y en el número 9, Like a Stone. Aquí viene la música de Audioslave en las 20. Los 20 superclásicos de la semana.